soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ¡Vamos! ¿Cómo les va? Sí, esto es Latido Americano. Como todos los viernes nos encontramos acá en la 90.1, también los miércoles en FM Tincunaco de José Cepaz, pero ahora estamos charlando, contándoles todo lo que va a pasar en el día de hoy. Se ve que 2 semanas que no estuve acá y me agarra así como una cosa que me están diciendo, para un poco, bajá un poquito. Pero aquí estamos, llegamos a otro Latido Americano, a otro viernes, con toda la información, la historia, la cultura, un recorrido de 3 horas por toda América Latina. Víctor Vuelta, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien acá. Bueno, soportando estos cambios climáticos. Sí, ¿no? Sí. ¿Y la primavera qué pasó? Sí, no sé, es la tía Vera, como yo la prima. No, la prima es la tía, muy bien, Víctor, mirá. También el humor de América Latina acá en Latido Americano. Del otro lado está Cecilia D'Amico, está Sergio Pernás. Martín Raffo, hoy él se tomó el día. Sí, bien. Mi nombre es Leonardo Smerling. Hola, ¿qué tal? Saludo. Y Martín hoy se tomó el día, así que estaremos nosotros haciendo Latido Americano. Sí, con muchas noticias sobre el recorrido obligado que nos pide nuestra América, ¿no? Nuestra América nos pide todo un recorrido semanal para saber cómo seguimos en esta situación. Sí, la charla durante la reunión de producción fue, ¿qué hacemos con lo de la ONU? Con los de Naciones Unidas, ¿no? ¿Hacemos informe? ¿Es información de un día? ¿Es información que dura 24 horas y después lo que se dijo ahí, el peso que tiene es medio efímero? Sí, ¿no? Fue como parte de la discusión. Sí, es interesante, y en esa charla también consensuamos en que es importante todos los recorridos que se van haciendo para llegar a esa, porque es una instancia que tiene mucho caminar y negociación política por detrás, entonces... Sí, quizás a largo plazo, ¿no? O algunos gestos como el encuentro ahí de Obama con Raúl Castro... sí, algunas cuestiones, algunos cruces pasan a ser gestos importantes, algunos discursos, algunas palabras que se dicen. Nosotros tenemos para compartir un audio de uno de los presidentes de América Latina que estuvo, pero porque nos parece llamativo la distancia que hay entre lo que se dijo en Naciones Unidas y lo que pasa en ese país. Vamos a compartir con ustedes hoy ese. Después sonaron las principales voces de lo que sucedió en los medios de comunicación en general, estuvieron sonando. Y nos parece que hay otras noticias también y otras cuestiones que hacen a la información de América Latina durante esta semana y los días anteriores también. El fin de semana pasado se cumplió un año de el ataque que sufrieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los 43 que siguen sin aparecer, de los que sigue sin saberse, sigue el señalamiento de el Estado mexicano como responsable de la desaparición de estos 43 estudiantes del profesorado allí en el estado de Iguala. Vamos a compartir con ustedes información porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está allí en México haciendo algunas reuniones y conversaciones, y también para ver, bueno, a un año de esos hechos, también a un año de las grandes movilizaciones del pueblo mexicano, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eran realmente para lo que es México, grande, importante. No suele haber movilizaciones así tan grandes en los últimos años en México. No es que no sea un país de movilizaciones, nada que ver. Está muy en la historia, internamente muy, claro, movilizado. Pero no se veía algo así tan masivo. Y bueno, vamos a ver qué pasó. A un año, vamos a hablar obviamente con mexicanos, en este caso de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, que hicieron actividades justamente frente a la embajada de su país aquí en Buenos Aires, esperando y haciendo una especie de vigilia por ese año que se cumplió, un año ya, y todavía seguimos esperando saber qué fue lo que pasó. Parte de eso también vas a estar pudiendo escuchar en el día de hoy acá en Latinoamericano. También vamos a estar hablando un poco sobre economía, un aspecto que siempre queremos trabajar, ¿no? Y vamos a estar entrevistando a Luis Caballero, que es economista y también está trabajando mucho lo que es la economía social. Y nos va a dar un panorama de cuáles son las situaciones económicas internacionales de las empresas y cómo influye esto sobre la economía de América Latina en los distintos aspectos. Aspecto alimentos, por ejemplo. Claro, sí, la semana pasada la noticia fue los precios de las materias primas se derrumban, el crecimiento de China se cae, el petróleo también cae, Brasil está en recesión. ¿Qué hacemos, no? Y ahora todos nos miramos y dijimos, y ahora vamos a tratar de entender al menos cuál es la perspectiva para América Latina ante todo este escenario que se plantea en términos globales e internacionales, ¿no? También vamos a estar hablando sobre un poco la ley de semillas, que es un tema que las empresas siguen de alguna forma trabajando lentamente con los distintos gobiernos de los países de América Latina. Y en este caso vamos a ver qué pasa a nivel Mercosur con esto. ¿Qué nuevos avances hay sobre esto? Entonces, más que nada, hablamos sobre la ley de semillas, qué implica la ley de semillas, que son el patentamiento no solamente de los commodities, o sea, es un patentamiento a través de los commodities, pero que sobrecae sobre muchas otras especies, sobre especies medicinales, aromáticas, distintas especies que las grandes empresas... ¿El orégano también? No. Pero por ejemplo, la stevia, por ejemplo, que es que es un alimento, una planta medicinal muy simple, pero que bueno, tiene sus bondades porque, digamos, para los diabéticos no le afecta el azúcar. ¿Y eso ya está patentado? Eso está súper comprobado científicamente, sí. que es un azúcar, un edulcorante súper natural porque, bueno, el aspartano y otras sustancias son propensas a producir cánceres. Uh-huh. En cambio, esto no. Y aparte pueden consumir azúcar libremente. ¿Y que quieren la stevia, la quieren...? Claro, entonces a través del patentamiento pues yo podría patentar, por ejemplo, la semilla. O sea, yo descubrí una variedad de stevia que es más dulce que otra, entonces la voy a patentar. y trato de que todas las otras variedades, que también son dulces, desaparezcan, porque la mía es más dulce. Nos llenamos de plata, Víctor. Sí. Bueno, dejamos de hacer radio comunitaria, todo, y nos dedicamos a hacer edulcorante. No, nada que ver. No se preocupen, eso no va a estar pasando, no por ahora. Por lo menos por ahora, claro. No nos estaríamos dedicando a eso. Algunas cuestiones sobre qué implica el patentamiento recae sobre cómo vamos a comercializar. Bien, de eso vamos a estar hablando. Hablando de comercializar, ahora la Argentina va a comercializar también información satelital. Vamos a poder venderle a todo el continente americano satélite y antenas, y vamos a poder pasar televisión para todo, desde Canadá hasta la Antártida. Vamos a ver como 100 canales al mismo tiempo. 100 canales al mismo tiempo en el teléfono. ¿Para qué? ¿Para qué ARSAT? ¿Para qué el satélite? ¿Está bueno? ¿No está bueno? ¿Qué significa esto para América Latina? ¿Qué significa que países latinoamericanos como Argentina y Brasil tengan capacidad para hacer esto? ¿En qué va a servir y en qué no va a servir? ¿Qué es verdad y qué es chamuyo, podemos decir, de este tema del lanzamiento de satélites? Bueno, de ese tema también vamos a estar charlando y conversando acá en Latido Americano, y también de un documental imperdible. Yo, en cuanto lo tengamos a Sergio Pernás, que por acá, quiero que entre a contar. ¿Qué estoy diciendo? Pernás. Bien, Pernás. Entonces, Sergio Pernás, en cuanto esté acá, cuando quiera entrar, voy a hacer que cuente de este documental. Una joyita. Algo que se va a estar estrenando dentro de muy poquito. Pero un argentino, la Unión Soviética, la CIA, secretos de Estado, chips, no chips para comer, sino chips de computadoras, secretos industriales, todo esto en un documental que está por estrenarse y del cual nos va a estar contando Sergio Pernás en un ratito nada más. Las vías de comunicación, Víctor. Tenemos al 0237-4666-559 o al 1115-3368-0099. Y estamos ahí en Facebook, te podés hacer sumarte a esta comunidad que es Latinoamericano, buscanos ahí, sumate, hacete amigo también en Facebook, porque ahí vamos a estar subiendo cositas y vos también podés ahí opinar y participar del sorteo del libro de Hadas Libros, que no sabemos todavía cuál va a ser, todavía no tenemos título. Me miran, yo como no vine la semana pasada, no sé si ya tienen ahí el título armado, no se habló en la reunión de producción, pero no, todavía no tenemos el título del libro, así que todavía tenés tiempo de proponer y decir, me parece que estaría bueno tal libro. Yo tengo una opción, un planteo para hacer, hay que ver si podemos, está por estrenar en diciembre Kryptonita, no sé si la tienen. Es una película basada en un libro de un escritor acá. La idea central es si Superman, en vez de caer en Estados Unidos, hubiera caído en González Catán. Y en vez de ser un superhéroe, es parte de un grupo, digamos, de delincuentes, entre los que están el resto, tipo Batman, ¿no? Es realmente un libro, lo leí hace muy poquito y estoy muy entusiasmado. La película tiene a Capusotto como uno de sus integrantes. Se va a estrenar en diciembre y el libro es excelente. Así que si podemos, vamos a conseguir ese. Si no, planteen otro. Pero me parece una muy buena opción. Nosotros arrancamos, son las 7 de la tarde, 21 minutos. Vamos con la música desde Brasil. Un poquito de samba, si les parece. La samba que nos llena el corazón y que no nos evita perdernos del ensueño. Braços de outra pessoa. de pensar já me causa dor. Se o sonho acabar, se a fila andar, não vou aceitar paciente. Tente me preservar, porque a gente não vê, o coração não sente. Declaraciones el presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. Tema con los acentos, ¿no? Estábamos recién diciendo que uno dice, ¿dónde va el acento en el apellido de la gente? ¿No? Y eso que más o menos uno lo tiene. Imagínate con el guaraní, ¿no? Que donde uno ya ahí sabe que en general es al final donde se acentúa todas las palabras. parte de lo que uno va aprendiendo de a poco, de una cultura a la cual acá estamos muy cercanos, hay mucha comunidad paraguaya acá en nuestra región, todo acá, José Cepaz también, ¿no? Sí, toda la parte entre Moreno y José Paz hay muchos. Y dentro de los rubros de, bueno, todos piensan son albañiles, no, hay floricultores también de paraguayos. Sí, y cuando hablamos de Paraguay muchas veces decir, bueno, son campesinos o son indígenas, ¿no? Esto también sucede en Ecuador, sucede en México, sucede en Bolivia. No por nada los países que mayor presencia de pueblos originarios, ¿sí?, tiene entre sus habitantes. Donde hablar de pueblos originarios, hablar de campesinos, es casi como sinónimos, ¿no? Como en general en todos esos países están ahí. Están ahí y están muy... Son pueblos que conservan mucho sus costumbres, por más que adopten otras, pero conservan mucho las costumbres de ellos. Sí, y que también han sido dejados de lado, oprimidos, despojados de la tierra, despojados de las formas para poder vivir, a partir, por ejemplo, en Paraguay, de la soja. ¿Sí? Uno de los mayores exportadores del mundo de soja es Paraguay, una riqueza que queda en muy pocas manos, que no le llega a la gente, que además estos campesinos indígenas son despojados de tierra para poder tener inclusive posibilidad de subsistencia, y aunque la tengan de subsistencia, no mucho más que eso. No hay posibilidad de poder de tener crecimiento o desarrollo de las comunidades por la cantidad de tierra y la calidad también que les son dejadas. Hablamos mucho del tema de Curuguatí, ¿no? De lo que allí pasó. Sí, la verdad. Y también son situaciones donde se dan, al no ser un país industrial, o sea, poco industrializado, todas las personas que se van del campo, digamos, se tornan una situación más conflictiva en las ciudades. Sí, un problema importante. En su momento se constituyó en Paraguay el Instituto Nacional del Indígena, como para tratar de encontrar formas de generar algún tipo de inversiones, ayudas, planes de formación, digamos, lo que desde el Estado se podía hacer de tener una presencia. Esto, obviamente, a partir del golpe de Estado a Fernando Lugo, tomó otra característica, más asistencialista, ¿sí?, más de un punto de vista de, bueno, a ver, que por lo menos no se mueran de hambre y no tengamos la foto en la tapa de los diarios, y obviamente con una lógica muy diferente. Lo que se está denunciando ahora es que para el presupuesto 2016, ¿sí?, que ya se está armando en todos los países de la región, los gastos para el año que viene, el Ministerio de Economía redujo a la mitad la ya bastante pequeña asignación que estaba destinada a este Instituto Nacional del Indígena. Según se explicó, el gobierno de Horacio Cartes está aplicando un recorte de unos 40.000 millones de guaraníes en comparación con los recursos que fueron aprobados para el año 2015, ¿sí?, que fue de cerca de 20 millones de dólares. Que si uno lo piensa, para un país como Paraguay, tampoco es que es tanto dinero, ¿no? Y con lo que se recauda, se podría recaudar si tuvieran impuestos la exportación de soja. No tiene impuesto, casi. No, ahí hay una desregulación, digamos. Exporto 10, declaro 2. Sí. Sí, y muchos son brasileños y tienen beneficios, sí, sí, sí. Y no hay ningún tipo de... Paraguay es un punto intermedio de tránsito. Uh-huh. O sea, se exporta a través de otros países, entonces para evitar también los impuestos. Los impuestos. Bueno, el recorte del que se está hablando del Instituto Nacional de los Indígenas es de cerca de un 50%, ¿sí? Según denuncian las autoridades del mismo instituto, esto deja paralizado virtualmente, no les va a dejar hacer absolutamente nada, simplemente salvar quizás mínimamente lo que sea de más urgencia. Pero para que tengamos idea, lo que diariamente va a estar aportando el Estado Nacional Paraguayo por cada uno de los indígenas que están inscritos y que reciben algún tipo de ayuda por parte del instituto es de 1.300 guaraníes. ¿Eso yo te lo paso a dólares? ¿Cuánto es? 23 centavos de dólar. Es poco. Sí, 2 pesos con 30. Estamos hablando. Sí. 2 pesos con 30 de Argentina por día de ayuda. Esto es lo que va a quedar a partir de esto, porque tienen que distribuirlo en 120.000 personas, que son las que reciben o deberían recibir ayuda por parte del Instituto Nacional de, de los Indígenas. ¿Sí? Lo que a partir del recorte van a recibir es esto, 23 centavos de dólares, 1.300 guaraníes. Este es el presupuesto que quedó finalmente para este instituto. A partir de la decisión del gobierno de Horacio Cartes, hay varios problemas en Paraguay. Nosotros seguramente vamos a estar la semana que viene trabajando alguno de ellos, porque los estudiantes estuvieron tomando universidades, hay bastantes problemas por casos de corrupción, el presidente que se queda con medios de comunicación. Bueno, la situación en Paraguay está también en un momento particular y seguramente vamos a estar hablando, pero para que nos demos una idea de cuáles son las cuestiones que están pasando, que pasaron toda la vida en Paraguay, ¿sí? Pasaron desde siempre en Paraguay, pero que a partir de lo que fue el gobierno de Fernando Lugo quedan en evidencia, porque van desarmando lo poco que ese gobierno pudo hacer mientras estuvo en el gobierno. Más de esto vamos a estar hablando seguramente, si no hoy, la semana que viene. Son las 7 de la tarde y 32 minutos, 19 y 33 minutos. Ya nosotros, ya enseguida, en unos minutitos, volvemos con más Latido Americano. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Remite a la primera infancia, a volver a encontrarte con vos cuando eras pibe. Y yo cuando termino una función y hablamos... La posibilidad de divertirme, de reírme y de explorar las partes así más tiernas. Una melodía, la llamé, vino a casa, mirá, che, esto, ¿te parece? Y de ahí salió una canción. Aguafuertes, novena temporada, viernes, 22 horas, por FM Moreno. 90.1 Aguafuertes. Estamos comunicados con Isabelino Siede, docente y alguien que conoce bastante de didáctica de las ciencias sociales. Más que cambios en la didáctica, lo que creo que hubo fue una voluntad política, digamos, gubernamental, de intervenir sobre todos los temas vinculados con memoria y con la historia reciente. Versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. En Chile se condenó, en nuestra opinión, tibiamente a ex miembros de las Fuerzas Aéreas Chilenas por el asesinato por torturas del general Alberto Bachelet. Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Hoy alguien publicó que estaba el alcance. ¿Qué alcance? ¿El alcance de qué? Ah, mira cómo se les iluminan los ojitos. El alcance cuando es lo que pagan los reclamos, eso que pagan los claro. mal y todo eso. Que también no ¿Que ¿Vos tenés algún reclamo eso? Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla Silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer. Se viene la séptima edición del Octubre Callejero. El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje. Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros buscando revolución. Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos. En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle. Inquilinos de la calle, magos de la diversión. Otra manera de democratizar la cultura. Del 9 al 18 de octubre de 2015. ¿Dónde? Vivo Teatro Callejero, yo te espero. En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital. ¿Qué se hace? La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo. El escenario era el barrio donde su arte creció. Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia. Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero. Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa. Vení a la peña. Búscanos en Facebook como Octubre Callejero. Tengo un buen recuerdo para ti. Y así seguimos con más Latido Americano y nos vamos a ir a México. Decíamos, los 43 de Ayotzinapa siguen siendo una bandera en toda América Latina, en México obviamente también. Hubo reunión esta semana de los padres de los 43 normalistas con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también se reunieron con el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, el gobernador de allí, de esa región. La visita de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está encabezada por la presidenta y vicepresidente de esa comisión. Están varios comisionados, el secretario ejecutivo, digamos, la cúpula, ¿no? Fueron todos ahí, peso pesado, con un gesto político importante. No es que enviaron a dos representantes, sino que ahí hay un gesto político importante. El objetivo es hacer un recorrido para conocer la situación que se vive en el tema de derechos humanos en México en general. O sea que esto despertó problemas que ya veníamos teniendo, digamos. Sí, a ver, la realidad es que Enrique Peña Nieto no está teniendo muchos problemas, porque tiene un blindaje diplomático que tiene que ver con su alianza con los Estados Unidos. Entonces, realmente en términos diplomáticos, México no está teniendo problemas. Lo decíamos la otra vez, David Cameron, el primer ministro inglés, felicitó a Enrique Peña Nieto por cómo maneja el tema de los derechos humanos. ¿Sí? Estamos hablando del primer ministro inglés, Europa, toda esta cosa, ¿no? De la civilización. Felicitando a Enrique Peña Nieto, el presidente de México, el país que con periodistas desaparecidos, con decenas de miles de muertos y desaparecidos, con un Estado absolutamente metido en eso, fue premiado y felicitado por esto. Bueno, la visita de la Comisión Interamericana tiene un gesto político importante porque es una forma también de empujar. La idea es, digamos, relevar datos sobre inseguridad ciudadana, la situación de los periodistas y defensores de derechos humanos, ¿sí? Digamos, hacer un trabajo en ese sentido. Y también estuvieron visitando la sede de la escuela de la Raúl Isidoro Burgos de Ayotzinapa, ahí en el estado de Guerrero, donde se encontraron con los padres de los estudiantes, de estos 43 estudiantes que siguen desaparecidos. Estuvieron 40 minutos reunidos, recibiendo informe, las quejas. Esto ya se viene, digamos, avanzando desde hace bastante tiempo, pero también recorrieron la escuela, hicieron un recorrido, ahí estudian 400 chicos de diferentes pueblos de la región. Recordemos, una escuela que tiene un pasado, un presente también de lucha política, de persecución también, obviamente, no es porque sí. Los integrantes de la comisión se hicieron esta recorrida, se reunieron con los padres y se fueron, tuvieron un encuentro con el gobernador de Ortega y con el gabinete de seguridad en lo que sería la casa de gobierno del estado de Guerrero, donde, bueno, tuvieron ahí otra discusión muy institucional, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un ámbito muy institucional y obviamente... Muy formal, muy... Y sí, la propia presidenta de la comisión, Rosemarie Bel Antoine, dijo que... ya con ese nombre es bastante formal. Y sí, que la desaparición de los estudiantes es una tragedia de derechos humanos y le hemos encargado a los expertos que atiendan este tema en particular, ¿no? Después estuvieron intentando, finalmente no sé si se pudo, tener una reunión con integrantes del ejército mexicano también, como para hacerles algunas preguntas. Eso fue lo que dijeron. ¿Qué preguntas? No se aclaró. No, pero se espera que algunas preguntas incisivas también se lleguen a hacer. Y dijeron que la idea es presentar un informe donde van a estar detallados todos los temas sobre derechos humanos. Dijeron que lo que pasó en Ayotzinapa no es un hecho aislado. Esta frase, digo, cuando hablamos de diplomacia, la frase que se dice, cada punto y coma está pensado de hasta qué punto están avanzando. Cuando dicen, esto no es un hecho aislado, esperamos que el gobierno mexicano siga las recomendaciones, está planteando una posición que diplomáticamente tiene peso. ¿Sí? No hay ahí, obviamente, ningún tipo de castigo ni penalización. Son recomendaciones. Pero está planteando ya una crítica que debilita diplomáticamente al gobierno de Enrique Peña Nieto. También tuvieron una reunión con personas que, por la delincuencia organizada, ¿sí?, tuvieron que escaparse de sus hogares, ¿sí?, por todo esto que siempre hablamos, ¿no?, de las mafias ligadas al narcotráfico, al tráfico de armas, al tráfico de órganos, etcétera. También se reunieron con organizaciones sociales allí de la región de Guerrero. Importante esta reunión, este encuentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí con pesos pesados presentes en México, para hablar también de los 43 de Ayotzinapa. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen y gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? ¿Conoces este himno? ¿Y este? Con letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural. Hubo varias actividades que se llevaron adelante, organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos que estuvieron participando junto con la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Buenos Aires frente a la Embajada para continuar con lo que es la exigencia por la aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa. La consigna es: vivos los llevaron, vivos los queremos. Parte de lo que es las discusiones, las peleas que se llevan adelante desde ya hace un año. Recordemos que una vez que desaparecieron, el Estado mexicano planteó que fueron tomados, secuestrados por grupos ligados al narcotráfico, fueron asesinados y quemados. Esto por varias organizaciones, inclusive por el equipo argentino de antropología forense, fue negado y rechazado como posibilidad por diferentes razones, desde lo climático, lo logístico, etcétera. Aparte porque se habían dicho que se quedaron todos juntos en un solo lugar y eso era, digamos, técnicamente, digamos, muy complejo. No había pruebas. Sí, no había pruebas que podría haber ocurrido un hecho en ese lugar. Sí, y de eso también es parte de las discusiones. Es no solamente la responsabilidad del Estado, recordemos que es la policía del Estado de Guerrero la que hace este operativo en el cual desaparecen los 43 estudiantes, sino que además es el Estado el que oculta la información, oculta hasta qué, digamos, qué pasó con estos jóvenes y arma una historia, un argumento completamente fantasioso de qué es lo que ocurrió. Pero en ese punto, los padres de los normalistas están también rechazando todas las pruebas, dice, bueno, se encontró una nueva prueba, digamos. Están rechazando todo eso porque están negando el hecho, no están aceptando esa hipótesis. Sí, y porque se apoyan para eso en las propias investigaciones y de veedores internacionales. Estamos ahora en comunicación telefónica con Mónica, ella es integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Leonardo y Víctor te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, la consulta es para conocer sobre las actividades y también sobre cómo se vive desde México este año, ya desde que desaparecieron estos 43 estudiantes de Ayotzinapa y que todavía no se sabe nada. ¿Cómo se sigue viviendo esto desde las organizaciones sociales y desde el pueblo mexicano? Claro, bueno, para las organizaciones sociales y de familiares allá en México ha sido una lucha muy importante, no solo por la búsqueda, ¿no?, y la exigencia de aparición con vida de los 43, sino una lucha también frontal contra el Estado mexicano para poder derribar esta supuesta verdad histórica que quieren implantar, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que ellos dicen que los que asesinaron a los chicos fueron gente del crimen organizado y que, bueno, los familiares y las organizaciones sociales han, con investigadores incluso internacionales, han dado pruebas, ¿no?, para decir que, bueno, que esto es una mentira y que, bueno, que se tienen que investigar abrir otras líneas de investigación, donde los principales responsables justamente es gente del Estado mexicano, ¿no? Sabemos de la participación directa de miembros del Ejército Mexicano, del Batallón 27, de ahí de la zona de Guerrero, y también de los policías, que actuaron los policías de la ciudad de Iguala. Numerosas fotos y videos que demuestran eso, ¿no? Entonces, bueno, esto tira, ¿no?, echa abajo la versión que quiere implantar el Estado mexicano con la intención de lavarse las manos, sobre todo en el exterior. Y bueno, ha sido un año de lucha, también de difusión en el extranjero, ¿no? Eso ha sido muy importante porque ha posibilitado que la lucha de los familiares pueda tener un eco mayor. Y bueno, ahora están apelando a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que justo fue la que ordenó que se hiciera este grupo de expertos independientes que, bueno, pudieron arrojar estos resultados científicos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que dicen que fueron cremados los chicos en un paraje, en un basurero. Este grupo de expertos dice que es una mentira a todas luces, puesto que no hay ninguna evidencia científica que pueda avalar esta hipótesis, ¿no? Simplemente la cantidad de combustible para quemar 43 cuerpos sería una cantidad impresionante y no se encuentra registro de esto ahí. Entonces, bueno, se vienen tirando esta verdad abajo, ¿no? La desaparición de estos 43 jóvenes también lo que hizo fue poner en evidencia la situación de los derechos humanos en México, puso ahí sobre la mesa lo que está pasando con grandes movilizaciones del pueblo mexicano y también con una visibilidad a nivel internacional. Después de 12 meses, ¿qué quedó de esas grandes movilizaciones y también de lo que podemos decir una especie de escrache a nivel internacional de lo que sucede en México? Sí, bueno, justamente Ayotzinapa tiene este impacto porque posibilitó empezar a hablar de la situación terrible de violencia que se vive en México. Hay que recordar que las primeras semanas, los primeros meses, cuando fueron los familiares los que salieron ellos físicamente a buscar a los chicos, ¿no?, en la sierra de ahí de Guerrero, y que fueron encontrando numerosas fosas clandestinas con una cantidad indeterminada, muy grande, de restos óseos, que no se sabe bien de quién son, ¿no?, de quién eran. Y el Estado salía a decir que, bueno, que no eran de los chicos, pero entonces, ¿de quién son? Como si encontrar cientos de huesos no tenía importancia, ¿no? Entonces, bueno, la búsqueda de los 43 pudo evidenciar esta masacre que se está viviendo en México. Nosotros ya estamos hablando de una política genocida. Las organizaciones sociales están hablando de que de 2006 a la fecha, o sea, casi en 10 años, hay más de 80.000 personas desaparecidas. La cifra oficial que da el Estado es de 30.000. Y bueno, las organizaciones de derechos humanos dicen esta cifra queda corta porque por cada desaparecido que ha sido registrado, denunciado, digamos, hay por lo menos 3 más que no son registrados, ¿no? Entonces están hablando de 80.000 por lo menos y de más de 200.000 personas asesinadas en situaciones de extrema violencia. Esto es lo que desde fuera el Estado quiere hacernos creer como una supuesta guerra contra el narco, pero que en realidad lo que vemos es una disputa, ¿no?, de parte del narcoestado, ¿no?, porque hay que hablar de una vinculación directa, ¿no?, del Estado mexicano con el crimen organizado, no solo con el narco, ¿no?, sino el crimen organizado. Estamos hablando también de tráfico de armas, de personas, de migrantes, ¿no?, tráfico de órganos, de niños, prostitución, pornografía, extorsión, secuestro y otra serie de delitos, y que, bueno, hay tal cantidad y tanta impunidad que no se puede entender si no es pensando que el Estado está involucrado, ¿no?, desde la médula en todos estos negocios, ¿no? Entonces, bueno, justamente eso, la lucha por la aparición con vida de los 43, desnuda esta situación que se vive en México, ¿no?, la colusión de las autoridades con el crimen y cómo van, incluso esto, la verdad histórica que quieren poner es un escándalo, ¿no?, porque como ante la opinión pública internacional se animan, ¿no?, a decir semejantes cosas infundadas, para intentar lavarse la cara, ¿no?, decir que, bueno, que es un Estado democrático, que está actuando eso democráticamente, ¿no?, con elecciones y con tal. En realidad vemos una práctica de terrorismo de Estado, ¿no?, con desapariciones, presos políticos, tortura, al viejo estilo de las dictaduras, ¿no? Es parte de lo que se está viviendo ahora en México y también de la reacción a nivel del pueblo y de las organizaciones sociales. ¿Qué están esperando? ¿Cómo sigue esta pelea? Se cumplió un año, según como se ve, apenas un año o ya un año. ¿Cómo sigue la lucha? ¿Qué actividades se están planteando? Ustedes hicieron el fin de semana pasado una actividad frente a la Embajada de México. Contanos un poquito de esa actividad y también de qué vienen pensando hacia adelante. Sí, bueno, nosotros hemos acompañado desde el inicio la demanda, ¿no?, de los familiares de la aparición con vida, y bueno, los meses pasados los recibimos acá en Argentina, estuvieron visitando algunas ciudades, hicieron un recorrido por la zona de Latinoamérica, y bueno, ahora es como seguir con la decisión del caso, seguir instalando la consigna como vigente, ¿no?, que los queremos con vida, que queremos que los busquen con vida, no que los busquen en fosas clandestinas o que los den por muertos, ¿no? Y bueno, sea eso, también todos los otros crímenes que se están cometiendo también, decir eso, que Ayotzinapa es la punta del iceberg, ¿no?, que no es un caso aislado, que hay un montón de otros casos de igual magnitud, ¿no?, o peor magnitud en la zona, por ejemplo, del norte. Hay pueblos que quedaron fantasma, ya sea porque fue la gente asesinada, desaparecido, porque tuvieron que emigrar por la violencia del narcoestado. Y que, bueno, un poco nuestro compromiso es acompañar esta demanda, ¿no?, de las organizaciones sociales y de los familiares de que cese el terrorismo de Estado en México. Y bueno, sí, la semana pasada estuvimos frente a la embajada, junto con muchas organizaciones sociales, derechos humanos, de detenidos desaparecidos, ¿no?, también, exigiendo al gobierno mexicano, escrachando también esta situación que describo, y bueno, pidiendo solidaridad al pueblo argentino, que afortunadamente se ha mostrado muy sensible, ¿no?, a esta demanda, ¿no?, de aparición con vida de los 43, y bueno, continuar eso con la denuncia, ¿no?, y con esta exigencia. Ahora, la próxima semana, acá en Capital, vamos a proyectar en el Bar de la Tribu, el miércoles 12, el documental de Ayotzinapa, un crimen de Estado, a las 8 de la noche. Y bueno, por ahora esa es la actividad, y bueno, invitarlos a que se asomen en la página de Facebook Asamblea de Mexicanos en Argentina, donde estamos continuamente subiendo información y convocando a reuniones y o actividades, ¿no?, para continuar con esta denuncia. Perfecto, Mónica, seguiremos nosotros también, obviamente, compartiendo todo lo que vaya pasando, dándole visibilidad también desde acá, desde esta radio comunitaria, como lo venimos haciendo, porque bueno, todavía sigue pendiente, como vos bien decías, lo de los 43, pero también todos decenas de miles de casos de violaciones de los derechos humanos que ocurren allá en México todos los días. Gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo grande. Mónica, de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, contándonos, haciendo también una especie de evaluación, ¿no?, de un año de este hecho, que es la punta de un iceberg, ¿no? No es solo este caso, pero ya con este caso es bastante. Sí, para mí lo que se está logrando es esto, mantener presente el tema para lograr ir de a poco desvelando todos los distintos casos que se están dando en México, ¿no? Así es, y vamos a seguir Ya llegamos a las 8. Nos pasamos 2 minutos, Víctor. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos, pero volvemos en 3-4 minutos con mucho más de Latido Americano. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino. Un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir. Derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder. Nada más. Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar. Real poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Hola, ¿qué hace? ¿Cómo andás? Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa. ¿Cómo? ¿Por qué? Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno? Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio. ¿Pero trabaja con cooperativas él? Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral. Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE Seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. 14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua. Un encuentro con los vecinos del barrio. Y las vecinas. Acá está. estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo. El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com. Tu voz, nuestra voz, el programa de apoyo escolar. FM Tincunaco, un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor. FM Tincunaco, un encuentro radial. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Ocho de la noche, 8 minutos y seguimos acá en Latido Americano. Recién hablábamos de México y ahora vamos a ir bajando por el continente y poco a poco atravesamos Centroamérica, llegamos a Sudamérica, seguimos bajando Ecuador y llegamos a Perú. Llegamos al Perú y nos vamos a quedar más o menos a 4.000 metros de altura dentro de ese descenso. Porque en las comunidades en Perú, bueno, hay un proyecto minero y hubo 4 muertos, que dejó una represión policial por la protesta contra la mega minera que también en Las Bambas, que se quiere instalar. Esta es, particularmente es una mina de cobre donde se quieren, donde se está instalando. El gobierno dijo que no va a detener el proyecto porque, bueno, ya está todo firmado. Ya está todo pactado. Bueno, hubo 4 muertos, 10 heridos. Hubo enfrentamientos entre, bueno, la policía y los campesinos. Siempre, digamos, no, son campesinos los que están sufriendo estos, digamos, estos corrimientos, ¿no? Los pobladores, en un momento de las bombas, cuando se agudizó el conflicto, hicieron una tregua por 24 horas, pero pedían un diálogo. No se logró, hubo otros enfrentamientos, hubo 15 heridos más de gravedad. El proyecto consiste, como dijimos, en una mega minera de cobre. Y se inició en el 2004 este proyecto. Es una compañía anglo-suiza, se llama Extracta Cooper, que obtuvo la licencia de explotar Las Bambas. Y en el 2010 firmó un contrato por 5 millones de dólares con el Estado peruano. ¿Qué es lo que impide esto? Bueno, como ya sabemos, la extracción de minerales, la contaminación de los ríos, el desalojo de los campesinos, de los pobladores. Los dueños de esta mega minera dijeron que no iban a dar marcha atrás por más que se agudice el conflicto social. Bueno, estamos en esta situación donde, bueno, actualmente se están haciendo marchas, se están haciendo denuncias, y el Ollanta Humala, digamos, hasta el momento lamentaba a los heridos, y bueno, hay que ver cómo se siguen las obras. Sí, parte de la pelea que se viene dando hace muchos años allá en Perú, ¿no? Con este tema, y parte de lo que es la problemática de la caída en el precio de los minerales también, ¿no? Algo que también es un problema para Perú y hace más difícil la llegada de capitales, y cuando llegan los gobiernos los defienden con uñas y con dientes, claro, a pesar de todo. Sabiendo que hay bastantes capacidades de resistencia en el pueblo, porque ya los campesinos son una población que vive de la minería. Entonces, bueno, tradicionalmente, al ser un país con tradición minera, es un país que, bueno, que de alguna forma la mano de obra, por más que sea un trabajo bastante, digamos, perjudicial para la salud, digamos, todo, genera en esa población. Pero la mega minería hace que esa forma de trabajo que ya tienen los pobladores que no puedan ser, digamos, absorbida también. Por sí, está declarado el estado de sitio en el territorio y hay 10.000 millones de razones para declarar ese estado de sitio, ¿no? Porque es lo que están por invertir en esa mina y 2 millones de toneladas de cobre, que es lo que esperan que se produzca en los primeros 5 años apenas. Y tiene, esa, y de reserva tiene 6,9 millones. O sea que todavía son como 20 años que tienen ahí para trabajar tranquilamente y para seguir extrayendo el mineral de esa región. Un poco de esos datos son los que dan dimensión al proyecto, ¿no? A no frenarlo, digamos. Sí, y la visión, ¿no? A veces, bueno, si hay 5.000 personas que están en contra, y bueno, pero hay 10.000 millones de dólares de juego, ¿no? Una decisión que tienen que tomar ahí los gobiernos, que no es fácil, digo, en Ecuador se plantea esto de, bueno, pero si nosotros no aceptamos la minería, ¿de dónde sacamos dinero para hacer los planes sociales? ¿Sí? Para invertir en educación, en salud, etcétera. El tema en Perú igual es que, más allá de lo que entra, no se está invirtiendo ni en salud, ni en educación, ni en nada. Esto es dinero que pasa de largo. Sí. Pasa de largo. Bueno, gracias Víctor, así están las cosas en Perú y ahora no sé exactamente a dónde nos vamos a ir, pero a Perú mismo a escuchar algo de música, así vamos a escuchar lo que eligió nuestra compañera Cecilia D'Amico. Y entre añoranzas, puentecito sin río sobre la herida de una quebrada, retoñen pensamientos tus maderos, se aferra el corazón a tus balaustres, puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado al recuerdo, barrancos y escalinatas, puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera con su quieta madera cada tarde y suspira y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van contando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus, de enterradas raíces en su amada puentecito, dormido entre el murmullo de la querencia, abrazado al recuerdo, barrancos y escalinatas, puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Y así seguimos acá en Latido Americano. Hace un rato hablábamos con Mónica de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, y uno de los temas que comentaba ella tenía que ver con cómo es la mirada y la presión internacional también sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, habíamos arrancado el programa ya hablando sobre Naciones Unidas. Si hay un espacio de la diplomacia es la Asamblea General de Naciones Unidas, donde los presidentes hablan, no hablan frente al resto de los presidentes. Vieron que la mecánica es que va el presidente, entra, habla y se va toda la delegación. Se habla más que nada para las cámaras de televisión, que están ahí y lo que cada presidente dice llama la atención. Algunos discursos son más para la tribuna que para otra cosa y otros son para hablar frente a los organismos internacionales. Uno que llamó la atención y que vamos a compartir, Víctor, si a vos te parece, es justamente el de presidente de México. Dijimos, no vamos a pasar todos y cada uno de los presidentes lo que dijeron, pero nos pareció interesante lo que dijo Enrique Peña Nieto ante la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas, porque, por ejemplo, allí planteó y reafirmó el compromiso de su gobierno con los derechos humanos. México es una nación plenamente comprometida con la ley, los derechos humanos y la paz. Hemos asumido plenamente la elevada responsabilidad de ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el trienio 2014-2016. Hoy, mi país tiene una de las legislaciones más avanzadas en favor de los derechos humanos y trabajamos para asegurar su vigencia en toda la geografía nacional. Bueno, parece que Enrique Peña Nieto reafirma su compromiso, el compromiso de México con los derechos humanos. No se estarían enterando los mexicanos de esto. Ni él tampoco, digamos. No tendría el concepto de qué son los derechos humanos. Sí, sí. ¿Viste cuando se habla del relato? Bueno, anda, fíjate pedazo de relato de lo que planteó. Ahora, sí hizo un planteo político. Hizo un planteo político, recordemos, México y está gobernado por el PRI, un partido que... Partido Revolucionario Institucional, nació con la revolución, pero se fue haciendo más institucional que otra cosa, y cada vez más conservador, hay que decirlo, con un planteo más neoliberal. Y desde ese lugar hizo un planteo de la preocupación del gobierno mexicano por la amenaza de los nuevos populismos. Con las crecientes desigualdades, con una crisis económica mundial que no cede y con una frustración social que esto provoca, el mundo de hoy está expuesto a la amenaza de los nuevos populismos. Nuevos populismos de izquierda y de derecha, pero todos riesgosos por igual. Cuidadito con los populismos que está planteando Enrique Peña Nieto. Me hizo acordar lo que vamos a escuchar ahora del Valle Iberlucea, ¿lo tenés? El único senador que fue expulsado del Senado de la Nación Argentina por incitar a la lucha de clases. Este senador socialista lo que hizo fue apoyar la Revolución Rusa y por lo tanto fue acusado de incitar a la lucha de clases. No existe la lucha de clases, sino que hay gente que lo incita. Dos visiones diferentes, ¿no? De cómo es la realidad. También Peña Nieto criticó a los que siembran odio, rencor y dividen a las poblaciones con fines políticos. El siglo XX ya vivió y padeció las consecuencias de individuos que, carentes de entendimiento, responsabilidad y sentido ético, optaron por dividir a sus poblaciones. Las sociedades deben estar alertas frente a quienes se aprovechan de sus miedos y preocupaciones, ante los que siembran odio y rencor con el único fin de cumplir agendas políticas y satisfacer ambiciones personales. Aquí estamos escuchando es a Enrique Peña Nieto, al presidente de México, sí, un hombre de una extracción claramente liberal, podemos decir así, que ha hecho de el libre mercado, de la incorporación de los sectores empresariales privados a los lugares estatales como Pemex, por ejemplo, una de sus banderas. Bueno, este hombre llamó a recuperar los valores de las Naciones Unidas. Es tiempo de rescatar y respaldar los principios que nos definen como personas, los altos valores que dieron origen a las Naciones Unidas, como son la paz, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. Respeto para los migrantes, respeto para las mujeres, respeto para todas las razas y religiones, respeto a la diversidad y a la pluralidad política, pero sobre todo, respeto a la dignidad humana. Eso es lo que merecen nuestras sociedades. Muy lindo respeto a la dignidad humana. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, estamos hablando de un organismo oficial, existen más de 25.000 personas reportadas como desaparecidas, con denuncia. Es decir, oficialmente en México hay 25.398 desaparecidos, oficialmente. Estamos hablando de los valores que está hablando Peña Nieto, quien habló durante bastante tiempo en Naciones Unidas y no hizo ni una sola, no habló ni una sola vez, no hizo ni una sola referencia a los 43 de Ayotzinapa. Nada, no dijo absolutamente capaz nada. Capaz que los englobó cuando dijo la dignidad humana, los englobó ahí tácitamente. Y difícil. Estas son las cosas que un poquito pasan en Naciones Unidas cuando hablan tipos como Enrique Peña Nieto. Mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira, mentira, mentira. Mentira el amor, mentira el sabor. Mentira la que manda, mentira comanda. Cuando empieza mentira no se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira la verdad. Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Sería una interesante propuesta, hemos bastante impuesto y permite mucho más en investigación y desarrollo. Es siempre más fácil empurrar con la barriga y dejar o abacaxi para los netos. Mas enquanto o mundo continúa parolando, o termômetro y a agua van subiendo. Latido Americano. Won't you help to sing? Oh, another song of freedom. Yes, yeah. This all I ever have. Did you know? Redemption song. Latiendo al ritmo de América Latina. Redemption song. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio. ¿Hola? Emma. Sí, soy yo, ¿quién habla? ¿Qué haces, loco? Te habla Johnny. Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, andando. Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio? Sí, sí. Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando en el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio? Sí, sí. ¿Vos podés conseguir 10 más o menos? Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene después de las 5 te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés. Qué grande. Che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chafás? Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate. Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco. Dale, nos vemos. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. ¡Cara, Sandino, dale! Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre La Victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno. La era está pariendo un corazón. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces. El latido americano. Aquí vamos de nuevo. Aquí vamos de nuevo. Seguimos en Latido Americano con más noticias. Estamos tratando de establecer la comunicación con Luis Caballero ya en minutos. Y te recordamos las vías de comunicación, son el 0237-4666-559 o al celular al 1115-3368-0099. Seguimos en Latidos Dominicanos con un tema musical más y volvemos en breve. Del silencio, gigante misterio del asombro, que engendra tu impulso enardecido, hipnotismo ciego que reafirma mi cantar, imagen intacta de una tierra vegetal, magia desvelada del encanto, que florece blanco en tu caudales. Con el viento, tu horizonte encuentra su descanso, serenado en aguas infinitas, resplandor de brumas que revuelven tu mirar, tu rugido enciende viejas fibras con su andar, magia desvelada del encanto, que florece blanco. Quisiera ceñirme a tus entrañas y soltar mi canto en tu inmensa voz. Seguimos en Latido Americano con más noticias. En este caso vamos a dar noticias sobre Paraguay y Uruguay, con marchas, reclamos y más conflictos, en este caso educativos. La Asociación de Docentes de Educación Secundarias en Montevideo sigue con los conflictos educativos y ya llevan más de una semana de paros acumulados y durante esta semana y si sumamos las anteriores, llegan un mes sin clase a lo que va del año, ¿no? Siguen las exhortaciones al presidente Tabaré Vázquez, que el martes estaba en Nueva York y pidió a los padres que igual manden sus chicos a las escuelas, por más que no hayan docentes, digamos. En este conflicto ya hay tres procesados, uno es de un sindicato de taxis, otro del centro del Instituto del Profesorado Artigas y otro del Partido de los Trabajadores, el Partido Radical de los Trabajadores, del Frente Amplio. En cuanto a las medidas de fuerzas, las organizaciones van a continuar toda esta semana conjuntamente porque en Paraguay también hay reclamos acerca más que nada sobre las escuelas públicas, inclusive escuelas privadas. Este 15 de agosto convocaron a una gran movilización y señalan al gobierno de falta de voluntad para solucionar los conflictos. Las galias cubanas necesitan poción. A Diego le golearon el alma. ¿Qué pasa en la España de la pasionaria que cree encontrar la vida en Europa? Los rojos sangrando no saben qué hacer. Se quedan más solos que siempre. Los otros invaden si hay que organizar. Y el dólar desborda tu mente. El mundo viene y te despierta sin una noticia buena. No encuentras nada cuerdo que no seas tú, buscándote la paz por dentro. Por dentro. Indios y negros seguirán más mal. Lo pronostica Escandinavia. Zapata regresa con su batallón y en Chiapas se cuece revolución. Y pobres los sueldos, pobres esperanzas, el hambre no se aparta del hombre. América en su democrática colonización aspira a zafarse del norte. Y en Cuba apuntalando historia entre socialismo o muerte, buscando en el subsuelo también otra opción. Así seguimos acá en Latido Americano y hace un ratito nada más, cuando arrancábamos con el programa del día de hoy, te decíamos uno de los temas para hablar es la economía. La economía, que es un tema, una columna que ya venimos tratando de trabajar hace un tiempo. Sí, sí, un tema que obviamente es importante y que muchas veces es complejo para hablar de Argentina, imagínate, para hablar de una región de América Latina. Pero estamos en un momento crucial y vamos a necesitar un poco de ayuda. Sí, por eso estamos en comunicación con Luis Caballero, él es economista de la docente UBA. Docente también. Docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Participa en distintos programas y tipos actividades de extensión desde la universidad, como hace, bueno, un tiempo que estuve cursando yo, que es la diplomatura en agroecología y economía social. Y estamos comunicados con él. ¿Nos escuchás, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, bien. Muy buenas noches. Luis, a ver si nos podés dar una mano. Nosotros arrancábamos diciendo que más o menos el panorama era que los precios de las materias primas están cayendo, que Brasil está en recesión, que la economía de China se está enfriando o viene más lenta, y que más o menos ese es el panorama económico, el contexto mundial. ¿Nos está faltando algún elemento? ¿Nos está sobrando alguno? El tema es qué hacemos con todo eso, ¿no? El tema es, sí, digamos, claro, ¿cómo se plantea América Latina, teniendo en cuenta la relación que existe con estos productos primarios, ante una situación como esta? Pero bueno, de eso es un poco tratar de entender más o menos en qué situación está la región y hacia dónde más o menos puede ir recorriendo. Sí, sí. Sí, venimos de un periodo de altos precios de los commodities, ¿no? De las exportaciones vinculadas al modelo extractivo, a los recursos naturales, bueno, como lo querramos llamar, ¿no? Que ha tenido que ver con, en buena medida, con el proceso de desarrollo capitalista de China, ¿no? Y los 10 o más de 10 años de crecimiento a tasa china, ¿no? De la economía china, de al 10, al 12%, generando un mercado, bueno, con todos los problemas propios del desarrollo capitalista, ¿no? O sea, de los 1.300 millones de chinos, hay 300 o 400 millones que son las clases medias altas, que se están empalagando de esa voracidad del consumo que genera la lógica capitalista, y eso ha sido una locomotora de la economía mundial, pero que en particular a América Latina y a África ha sido un fenómeno de explotación muy fuerte de los recursos naturales, ¿no? Llámese soja para darle de comer a los chanchos de los chinos, llámese pasta de celulosa, llámese minerales con la mega minería para el desarrollo de chips, teléfonos, computadoras, ¿no? Toda la industria electrónica, petróleo, bueno, todo el conjunto de bienes en los que desgraciadamente la posición que tiene nuestra región en el comercio internacional es la predominante. Uh-huh. Ese proceso, a partir de la crisis internacional del 2008, una serie de tensiones y de conflictos geopolíticos en esa nueva bipolaridad que se genera, ¿no? Donde que no es la bipolaridad de la posguerra, donde Estados Unidos y Rusia jugaban a los espías y a ver quién llegaba primero a la luna, ¿no? Sino una disputa de transición imperial, digamos, o que algunos analistas así caracterizan, ¿no? Entre este surgimiento de China como motor de la economía mundial versus y la pérdida, el lugar que va perdiendo, ¿no? El capitalismo anglosajón del eje Londres y Nueva York, digamos, ¿no? El imperio norteamericano y el capitalismo transnacional con esa base, bueno, genera una serie de crisis en distintos lugares, ¿no? En Europa, en la zona euro, en Grecia, España, pero en particular ahora, en este contexto, sí, que cambia, ¿no? Y que hay una baja en los precios internacionales de muchos productos, se mueve un poco el tablero para los países de América Latina, ¿no? Luis, en estos años, más allá de este crecimiento económico a tasas chinas, también hubo políticamente gobiernos que apostaron a la integración regional. En el discurso, sin lugar a dudas. En los hechos económicos, porque digamos la integración regional sería el mercado propio de América Latina, quizás sería el refugio ante la crisis internacional. ¿Hasta qué punto se logró en estos 10, 15 años efectivamente armar una integración regional que permita tener como una especie de plan B ante la caída de los mercados, de los clientes internacionales de nuestra de la región? Y bastante poco. El Banco del Sur, por ejemplo, que es un proyecto muy interesante para generar un mecanismo de una nueva arquitectura financiera, ¿no? Un mecanismo de sistema financiero regional que permita resguardarse, digamos, de alguna manera frente a las crisis internacionales, y que funcione con otra lógica, ¿no? No un fondo monetario internacional como el que ya conocemos, sino un fondo que pueda funcionar y ser, estar al servicio de pequeñas crisis o en determinadas coyunturas, apoyar y estar conducido desde con otra visión de soberanía y de desarrollo de la región, como herramienta y como proyecto, ha sido algo muy interesante, fruto de la UNASUR, ¿no? Y fruto de ese proceso de integración que vos decías, pero que no se ha logrado materializar en los hechos, ¿no? Que quedó preso de las contradicciones entre distintas alianzas dentro de los grupos de poder en los países de la región. La burguesía paulista tiene otro proyecto de integración, y entonces apostó a los BRICS, Brasil, y no tanto a este proyecto de integración más latinoamericano, ¿no? Entre la UNASUR y el ALBA también había algunos matices y algunas diferencias en términos del espíritu de lo que había por detrás de esos proyectos de integración regional, más aún con el Mercosur, ¿no? Que trae la herencia más de la lógica de los 90 todavía, de la integración comercial exclusivamente. Pero, o sea, sin duda que es igual muy interesante o muy positivo la experiencia de haber creado la UNASUR, la CELAC, pero es verdad que en los hechos es poco lo que se ha logrado materializar en términos de herramientas e instrumentos de política económica regional, ¿no? Sí, a veces, Luis, a veces se habla de que los distintos países de América Latina tienen algunas asimetrías, digamos, diferencias económicas en cuanto a los capitales, a los productos brutos internos de cada país. ¿Eso influye desde tu punto de vista en la integración? Sí, siempre hay tensiones, ¿no? No es lo mismo ser Brasil que ser Uruguay o Bolivia, ¿no? En el contexto regional. Pero no sé si tanto las asimetrías entre países, ¿no? Sino yo diría como algo más transversal a eso, los distintos proyectos de país, de sociedad, de región, de integración económica, ¿no? Que sigue habiendo transversalmente al interior de todos nuestros países, ¿no? Me parece, y vuelvo a la capaz que a la pregunta del principio, digamos, ¿no? En el contexto este de caída de los precios internacionales de los commodities agropecuarios y de los recursos naturales, que había sido de alguna manera el caballito de batallas para el cual los gobiernos progresistas, estas nuevas izquierdas latinoamericanas, encontraban un mecanismo de redistribución de los ingresos que generaba una mayor legitimidad social en esos procesos políticos. Ese cambio de contexto genera un problema económico, financiero, de crisis, ¿no? Que se da no solo en Brasil, que podría ser uno, decir, bueno, es la potencia de la región, tiene resueltas montones de cuestiones en términos de desarrollo industrial, ¿no? O sea, en Venezuela, con la dependencia del precio del petróleo, en Ecuador también, Brasil, o sea, el proceso de desestabilización política, digamos, que se está dando en este momento en distintos países de la región, donde hay intentos de resurgimiento conservadores, ¿no? De sectores de las derechas, las históricas derechas, y los límites de lo que el progresismo y estas nuevas izquierdas no han logrado avanzar y profundizar más y construir esos otros mecanismos, como los que decíamos, el Banco del Sur u otros, ¿no? Para encontrarse, llegar a esta situación en otras condiciones, me parece que tiene que es esa, más que la diferencia entre de los tamaños y las disparidades entre los países, ¿no? Me parece que es más esa la raíz de esta encerrona o de estas tensiones, ¿no? Me parece que con los años nos iremos dando cuenta si durante estos años que han pasado y esta etapa se pudo construir o no se pudo construir esa opción que el momento histórico ahora quizás está planteando, ¿no? Está planteando como necesario, creo, inclusive con todo esto que se está planteando, con el cambio de condiciones internacionales. Sí, también hay que pensar, ¿no? Que capaz que hay que dar más tiempo, ¿no? A estos procesos, en el sentido de que las dictaduras y el neoliberalismo demoraron o les llevó 30 años destruir el proceso incipiente de industrialización, por ejemplo, que se había dado en la Argentina, ¿no? No puede llevarnos seguramente menos de otros 30 años, ¿no? 30 años había llevado de alguna manera el proceso de industrialización por sustitución de importaciones para generar algún tipo de sociedad asalariada industrial urbana, ¿no? De la mano de ese de esa lógica de inclusión social económica. Otros 30 años le llevó al neoliberalismo a destruir eso, ¿no? Estos años que vivimos ahora nacieron al calor de las resistencias populares y al neoliberalismo en nuestro país con el 19 y 20, pero en toda la región es similar, ¿no? Con el Caracazo en Venezuela, con la guerra del gas y la guerra del agua en Bolivia, Ecuador con los presidentes echando a Lucio Gutiérrez, a Bucaram, ¿no? Capaz que a estos, que hay que darle un poco más de tiempo, digamos, a estos procesos sociales, políticos, ¿no? Que nuestros pueblos se vienen dando desde el regreso de las democracias, digamos, ¿no? Bien, esperemos que tengamos ese tiempo, que lleguemos con esos tiempos para seguir avanzando. Luis, esperemos también tener otra oportunidad para seguir charlando con vos, para hablar sobre las perspectivas y las opciones que hay en este sentido de otras miradas hacia la economía, temas de los cuales vos conocés bastante. Y que estaría muy bueno también en otro momento poder seguir conversando. Te agradecemos muchísimo la charla del día de hoy y seguimos en contacto. Dale, Meta, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Luis Caballero, economista, docente, ayudándonos a entender algo que está complejo y que está pasando, ¿no? No es algo que pasó hace 40 años. Uno dice, bueno, En el año 1950 pasó esto. Acá estamos en el medio de un proceso y en un momento bastante particular de ese proceso del que estamos viviendo, que todavía ni siquiera podemos definir qué es este proceso, ¿no? Sí, tenía una duda respecto a eso, sobre definir qué es esto. Hoy particularmente enganché en la tele a Kicillof mostrando unas gráficas de cómo se comportan las economías mundiales y mostrando una gráfica de cómo se comporta la economía argentina, y que pese a pagar muchísimo dinero con los Boden 2015 para el lunes, creo que iban a desembolsar 5.000 millones de dólares, sí, 6.300, sí. Creo que ni el ministro de Economía podía definir lo que estaba pasando en el mundo y menos lo que podría pasar en la Argentina. Pero sin embargo se atajó con dos gráficas, que la nuestra es un poco más llana que la de los demás. En la página de MECOM del Ministerio de Economía también hay una gráfica de hacer, sobre la deuda externa, y es un gráfico de barra. En cada barra tenemos, en el eje X tendríamos los países y en la otra tendríamos los porcentajes de deudas que se están pagando. Argentina tiene el menor porcentaje. Inclusive creo que le daba negativos, menos sí, 1,1 de deuda. Está perfecto. No, no hay un viejo chiste, ¿viste? Nunca he dicho este chiste, pero le preguntan a un matemático cuánto es 1 más 1, y dice 2. Le preguntan a un abogado y le dice 3. Le preguntan a un economista y dice cuánto quiere que dé, ¿no? Que claro, o sea. Creo que en alguna medida explica, así con esta, este humor muy, muy gourmet que estamos teniendo hoy, algo también de este tema. Pero también son necesarios los economistas para entender, para comprender, para desentrañar un poco lo, esos entramados que arman otros, a veces para que no lo entendamos. Ya llegamos a las 9 de la noche, estamos ya a punto de recorrer la última hora del latido americano, después llega Aguafuertes acá al aire de la 90.1. Vamos a la tanda y ya enseguidita volvemos. No se pierdan porque está acá Sergio Pernas, que va a hablar sobre ¿qué cosa? Sobre el documental. Sobre un documental, no, de eso estoy hablando, del documental. No se lo, a mí me contó la semana pasada y no se lo pierdan. Eso en un ratito. Polémicas declaraciones, el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente. Escucha sus voces en Latido Americano. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Sommiers y colchones de resorte, Sommiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Nadie tiene que saber, nadie en todo este puto mundo. Solo te digo que si vos decís algo de todo eso, considerate de traer los barrotes. ¿Para qué te metes en esa mierda? Bueno, ahora jodete. Eso que escucharon recién es parte del audio de un documental que se llama Crazy Che. Exactamente. Hola, Sergio. Hola, buenas noches. Crazy Che, ¿de qué? Contame. Para contarle a los oyentes, a mí ya me contaste, yo estoy esperando este día. Sí, es un documental sobre espías secretos, Guerra Fría, con un actor que es argentino, justamente. Un argentino que espió para Cuba, para Estados Unidos, para China y para Irán. Y para Rusia. Claro. Qué Igual me parece que la gran víctima es Estados Unidos acá y dos de sus grandes empresas que sostienen la infraestructura informática a nivel mundial. Un argentino lo hizo, ¿eh? Un argentino, sí. Nos seguimos diferenciando, ¿viste? De manera individual, pero sí nos diferenciamos. Maradona, el Papa, el Che, así, ¿eh? Sí, es interesante porque... también porque uno se imagina un espía, es una discusión que teníamos con alguien una vez, acerca de que un espía puede ser un panadero, un maestro, un profesor, un abogado, o sea, el espía... tiene acceso a determinada información que a otra persona le puede resultar interesante, claro. Entonces se la acerca. Más allá de lo que ven, no es como las películas, así que la gente 007, ¿no? Y no, no tiene un auto que dispara misiles y esa historia. De hecho, como el entramado de espionaje es más bien como una gran red de chusmerío y muchas veces ni siquiera son ciertas las cosas que se dicen, porque eso, por ahí he escuchado a alguien algo. Pero bueno, volviendo al tema del documental. Este espía argentino, Bill Gaede, durante la Guerra Fría, es un ingeniero que consiguió trabajo para una empresa que se llama AMD, que es la competencia de Intel en el desarrollo de microprocesadores. Sí, si te fijas ahora y te fijas las computadoras que venden en todos lados son o Intel o AMD. O AMD. Claro, de hecho no hay más otra cosa. Los procesadores son de esas dos marcas. Claro, son los que desarrollaron la tecnología. La empresa que desarrolla la tecnología de procesadores fundadora es Intel. Diseña el concepto y el modelo de microprocesador. La siguiente compañía que se mete en este mercado es AMD. Es como Pepsi y Coca-Cola, digamos. Una cosa así, claro. Entonces, señor Bill Gaede consigue trabajo en AMD y empieza a tener acceso a cómo se confecciona un procesador. Y es una tecnología para esa época. Ahora es algo muy común, o sea, todo tiene un microprocesador. ¿Qué año estamos hablando, más o menos? Y estamos hablando de los años 80, finales de los años 80, cuando la informática se vuelve masiva. Para que se piense, ¿qué es un microprocesador? El microprocesador es el cerebro de cualquier artefacto informático. Una computadora tiene un procesador que es lo que es el cerebro. Sí, un misil, una nave espacial. Un misil, una nave espacial, un avión, un teléfono auto. Celular, un auto. Todo eso lleva un procesador. El que domina la tecnología del procesador está un casillero adelante dentro del uso de la tecnología en todos sus aspectos. De sí, civil, muchos dicen médico, que la caída de la Unión Soviética tiene mucho que ver con eso. Claro, porque el bloque occidental llega a mejor tecnología o procesos informáticos mucho más eficientes que sus contrarios. Igual también es un marco político también mucho más amplio el tema. De qué tiene que ver. Pero bueno, entonces este señor lo que empezó a hacer sencillamente es a recopilar información de cómo acerca de lo que es la tecnología de los procesadores de primera mano, porque él trabajaba en esa empresa, y se los empieza a acercar a los cubanos. Su punto de encuentro fue, bueno, le voy a dar a los cubanos información. O sea, él consiguió trabajo en AMD, que es la que fabrica los chips, y la información que tenía él es ingeniero, así que información, no es que era un operario de AMD. No, que claro, estaba dentro del proceso productivo de desarrollo y diseño de procesadores. Tenía información de la muy buena y se la daba a los cubanos. Claro, y los cubanos se la remitían a los rusos. Claro. Entonces se dice que los rusos llegaron como a ese acercamiento, a esa tecnología, gracias a este señor. Lamentablemente, digamos, lo enganchan, ¿no? La CIA, junto con la CIDE, empiezan a sospechar, lo encuentran, no culpable, sino lo agarran con las manos en la masa, traficando información. Entonces le dan dos opciones, o ir preso o empezar a trabajar para la CIA. ¿Y se dio vuelta? Entonces el tipo le dice, está bien, voy a trabajar para la CIA. Y esto es algo que yo no entiendo, por eso estoy esperando mucho a ver el documental completo. Porque cuando hace trato con la CIA, una de las cosas que pide es trabajar para Intel, que es la competencia de AMD. Entonces lo ponen a trabajar en Intel. Y lo que hace es empezar a recabar información de cómo se fabrica un procesador Intel. A todo esto ya la Unión Soviética había caído y ya no había a quién darle esa información para decir, bueno, los comunistas no se la voy a dar porque ya no están más. Entonces decidió con todo ese material, grabaciones, videos. Sí, los cubanos estaban en periodo especial que no tenían ni para comprar, no sé, trigo, leche, menos iban a tener para procesadores y misiles y todo eso. Entonces se va de Intel con todo ese gran paquete de información. Y se los vende a los chinos y a los iraníes. Pero, siempre. Un genio. No, sí, realmente. Está mal, pero digo. Hay que hacer, no lo haga en sus casas. No lo haga usted ni nosotros, pero un genio. Sí, la verdad que sí. Y después a mí me despierta ciertas dudas, porque ¿cómo funciona finalmente un sistema que te trata de vigilar y te ayuda para que. No, es raro. Y bueno, él se escapa con todo ese material. Lo que él tenía como particularidad era grabar todas sus conversaciones telefónicas y filmar las reuniones, y tenía todo su archivo personal. Lamentablemente, así es como lo encuentran, porque cuando ya lo están buscando y ya sabe que lo van a agarrar, se va a un campo en Ezeiza a enterrar todo ese material y va con tres bolsas de consorcio. Y la policía rural lo ve y dice, ¿qué está haciendo este señor? Y se acercan. Y la policía pensó que el tipo tenía a su mujer en pedazos, en tres bolsas, y que le iba a enterrar. Entonces se lo llevan a la comisaría. Cuando ven lo que había, dan aviso a la CIDE, y ahí ya va a su captura definitiva y posterior encarcelamiento. Bien, y a partir de esta historia, que esta es la historia de este señor Guillermo Gaede, alias el Crazy Che, El Crazy Che. El Crazy Che en realidad es el alias que le ponen para la película documental de la vida de este señor. Hace una película documental que se estrenó ya en el Bafisi, acá este año. Estuvo en varios festivales internacionales, pero todavía no se pudo ver en las salas comunes. Claro, son especies de preestreno, si se quiere. El estreno oficial va a ser el día 19 del 11. Ya te digo. Pará, dame un segundo. Te doy un segundo que busques ahí la información. Pero bueno, estamos hablando de un personaje espectacular que después se fue a vivir a Alemania, ¿sí? con su familia. Y trabaja de ingeniero, ¿sí? Ya no en el área de la tecnología, sino de la física. Claro, bueno, sí. Eso es algo que me parece interesante, porque ahí me empecé medio a envolver más en la vida personal, más allá del aspecto del documental y de lo que había hecho. Hoy día es físico, de hecho está desarrollando teorías propias acerca de la física cuántica, o sea, es un personaje que está, me parece, ya en otro nivel. Entonces se lo escucha hablar, en un principio pensé, bueno, ¿quién puede hablar de física? O sea, y después vi que no, realmente da charlas en universidades, es contratado en otras instituciones, publica libros y es aceptado dentro del... Sí, igual un espía es un engañador, ¿no? No sabemos qué parte es eso real. Eso es lo más... ¿Qué parte es imaginaria? Ahora, si tiene pruebas y elementos, hay que ver en el documental. Ahí está, justamente lo presenta, cuando se da el caso, fue noticia en Estados Unidos, porque como que se les escapó la tortuga dos veces. Entonces lo presenta un periodista de la noticia, bueno, un espía argentino que roba información industrial. Y el mismo reportero dice, nosotros no daríamos crédito de esto, todo lo que se dice acerca de este sujeto, si no fuese la incontable evidencia y el incontable archivo personal que tenía. Claro. De hecho, hay una muy, muy graciosa, para mí, ¿no? Debe haber sido un momento bastante tenso, que citaba a espías de la CIA a su casa y tenía una cámara filmando dentro del horno. Entonces les invitaba a tomar mate. Había una cámara dentro del horno filmando. Filmando. Aparte, estamos hablando de 1991, una cámara... Claro. Era grande. Era grande, ¿no? Sí, era un celular. Sí, sí, el tipo sí. Tenía que esconder el horno dentro de la budinera. Bueno, si era espía tenía seguramente esas camaritas chiquitas, ¿no? Me parece que nunca hablamos mucho del tema del espionaje acá de casos de espionaje a nivel de América Latina, porque los hay, obviamente, de Estados Unidos, pero no había seguramente también los países de América Latina tienen espías en Estados Unidos. Y también está el espionaje industrial, ¿no? Este espionaje de cómo se fabrica algo, con qué productos. Un ejemplo que voy a dar es, no es público la fórmula del plástico, ¿no? Cada cosa de plástico está hecho con una fórmula que cada fábrica sabe qué es. Claro, igual eso es medio mito, acerca... Hoy día vos podés agarrar cualquier cosa y saber de qué está hecho. Sí. Lo que hace es se patenta una gama de materiales y sus procesos productivos. Es como, por ejemplo, el caso de la gaseosa, que dicen que la fórmula es secreta. No es secreta. Vos agarras un cromatógrafo de gas y sabes exactamente qué proporciones tiene cada cosa. Ah, mira. Lo que pasa es que la empresa tiene la patente de esas proporciones de ingredientes y el proceso de cómo se produce eso. Eso es lo que es privado y es ilegal replicarlo. No es que no se pueda saber de qué está hecho. De hecho, es ilegal que no te digan de qué está hecho, porque es algo de consumo humano. Mira. Entonces es como un gran mito acerca... De esta... Hace 60 años tal vez era muy difícil saber qué tenía dentro. Hoy por ahí es más... Hoy es muy fácil. Pero bueno, te digo dónde se estrena y cuándo la película. Dale. Se va a hacer el día 19 del 11 en Bama Cinearte. Esto queda en Roque Sáenz Peña, 1145, la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, iremos hasta allá a verlo, yo no me lo pierdo. Para ver, no nos pagaron nada, pero realmente a mí la historia me parece que es maravillosa, de este muchacho, no sé, consigan el CD pirateado, tipo, no sé, pero me parece que es maravilloso. Sí, yo le mandé un mail al director, le dije, por favor, quiero ver esta película, me dijo, no, espera, todavía no hay material de difusión, Se hizo unos preestrenos en distintos festivales, pero se va a estrenar oficialmente en cines el 19 del 11. Pablo Chevar y Nicolás Lacouzi son los dos directores de este documental. El Crazy Che. De El Crazy Che. Bueno, nada, te lo contamos acá en este espacio también en Latido Americano, donde también hablamos un poco de cine, de y locos. Ciencia. Y espías. De ciencia y de espías. Declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país. Escucha sus voces en Latido Americano. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Son las 9 y 26. En un ratito está llegando acá Aguafuertes por la 90.1 con la cultura, la música, lo que pasa. Me quedé con el tema de la, del documental. Sí. Sí. ¿Qué te quedó con el Crisi Che? No, la vida, ¿no? De personal de un espía. Complicada. Sí, eso en un momento lo hablábamos. ¿Te acordás el pelado de la Walsh? Sí. ¿Te acordás el que era policía federal? Que era el pelado de la Walsh y de repente, después de 10 años de ser el tipo que dentro de un medio alternativo era el contacto con las organizaciones sociales, resultó que era un policía de la federal. ¿Qué te pasó? Se descubrió. Que fue el año pasado, volante año pasado. Y hicimos, durante 10 años el tipo se juntó con gente, fue a comer, ¿no? Salió, tuvo largas charlas, viste, de la noche, te vas con los compañeros, hablás sobre un montón de temas personales, ¿no? Estás haciendo un personaje durante 10 años. Es muy paranoico. Qué cabeza, ¿no? Hay que tener una cabeza como muy, muy rara, muy, muy rara para algo así. Y hay muchas historias. Algunos compañeros, ¿no? Que han hecho eso para luchando por los sectores populares y otros del otro lado, ¿no? Como este Crazy Che, yo no sé muy bien para quién jugó, ¿no? Me parece que quiero ver el documental para tratar de ver si se puede entender eso, porque por ahí jugó para, a veces para uno, a veces para otro. Sí, para mí jugó para su mismo personaje de espía. Puede ser, yo hay una entrevista que el tipo dio que dice que él se dio vuelta en un momento porque fue a Cuba y vio que en 1990 fue a Cuba y dice el comunismo fracasó. Sí, fue como muchos militantes que en el 90, después de la caída del muro de Berlín y qué sé yo, dijeron al final el comunismo era mentira, me hago capitalista al 200%, ¿no? No sabemos, no lo sabemos, pero sí, puede ser. Todo eso. A ver qué les parece a los que están del otro lado ahí escuchando este programa. Y te recordamos las vías 0237-4666-559 y el 1115-3368-0099. También en el Facebook, ¿no? Donde nos buscan como latinoamericanos, se hacen amigos, comentan ahí, cuentan, plantean, ponen su visión también de qué es lo que les parece. ¿Cómo será la vida de un espía? ¿Conocieron alguno? Esto es servicio, ¿no? La frase con la cual se ha destruido también a muchos compañeros, hay que decirlo también, pero que muchas veces nos salvó de abrir la boca en un momento en el que no correspondía. Bueno, todo esto tiene que ver y no tiene que ver con el Crazy Charlie. El Crazy Charlie, no, el Crazy, Crazy Che. Che. El Crazy Che, le cambié el nombre al hombre. Crazy Che se ríen del otro lado. Bueno, puede pasar, ya son las 9:30 de la noche. Con mucho contenido también. Mucho contenido hoy. Sí, hemos hablado de todo. Bueno, ahora vamos a seguir en instantes nada más. También recorriendo esta última media hora con mucha música para acompañarte, para ir haciendo la previa de lo que es ya en un ratito nada más Aguafuerte. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada. Ahora se duplica. Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información. Tocamos frente al Hospital Maternal, ahí en Campo de Mayo, donde funcionó el centro clandestino maternal. Comienza 6-7 Troscos, el primer Y único noticiero de la vanguardia intelectual de la izquierda, prestándole el micrófono a los que no tienen voz. Pero solo un ratito, porque lo que nosotros tenemos para decir es muy importante. Galpón, que era un espacio que teníamos en conjunto con Juan, el Merlo y otras personas. Polémicas declaraciones, el presidente de Chile. ¿Por qué no te callas? El ruido mediático silencia a los protagonistas. 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos. Escucha sus voces en Latido Americano. Para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Ser un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarle de donde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin picaras ni lanas. Iré desde mi villa al mar de los sombraré en circus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad te duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente. Ojos pequeños tan limpios que no entienden cada cada 12 de octubre que festeja la gente y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. Cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, mis ojos puneños tan indios que no entienden, hermanos, cada 12 de octubre. Cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria. ¿A quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Sería un albañil, sería un cartonero, tal vez una sirvienta sin caras ni lanas. Y en el de mi villa, el bar de los domingos. Y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos cubeños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos cubeños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos. Escucha sus voces en Latido Americano. Ya empieza a llegar la gente de Aguafuerte, ya ahí están organizándose para lo que va a ser el programa de esta noche. Pero si te parece, antes de ir a Aguafuerte, vámonos a Uruguay. Vamos. En Uruguay. La cachola. Nos tomamos la cachola, nos bajamos en Canelones. No baja en Canelones, pero no importa. Pero porque me gusta. Y vamos a la calle Durazno. Esas cosas de Uruguay. Bueno, estamos en Uruguay, donde se acuerda que hay una ley que se votó, se discutió hace bastante, con el tema de la legalización de la marihuana. Sí. Bueno, después de todo el proceso, parece que dentro de 8 meses ya en las farmacias de Uruguay se va a poder comprar marihuana tal como se pensó en un momento. Hay 2 empresas que tienen los derechos para cultivar marihuana. Mira, bueno. Sí, se presentaron como 20 más o menos, pero finalmente son 2 las que tienen de hecho ya los derechos para vender marihuana allí, y se espera que ya para el 2016 arranque la venta. Para que el producto llegue a las farmacias tiene que pasar un plazo aproximadamente de 8 meses, es desde que se planta, ¿no? De todo el proceso. Mientras tanto pueden ir cultivando en sus casas. Y sí, en este proceso el Estado uruguayo, recordemos que Tabaré Vázquez no está tan a favor de esta ley, sí, que Mujica en su momento la defendió, pero que Tabaré Vázquez no está tan a favor, ¿no? Él es médico, tendría que saber que no hace mucho daño. Bueno, pero también es del ala más conservadora dentro del Frente Amplio. No es médico igual. ¿Eh? Sigue siendo médico igual. Sí, bueno, pero también lo ideológico está por encima de todo ese asunto. El Estado va a hacer campañas sobre los riesgos para la salud que tiene el consumo de la marihuana. Extraño, pero esto va a ser así. Hay 2 empresas, Simbiosis se llama una y Corp se llama otra, son de capital uruguayo e internacional, y van a poder producir hasta 2 toneladas de marihuana por año. Con eso debería alcanzar para todos aquellos que en Uruguay, los uruguayos que quieran comprarlo. Las plantaciones van a estar cuidadas, recuerdan ustedes, por el ejército, por el Estado uruguayo, que va a cuidar que nadie entre a robar a las plantaciones. Genera risa esto, pero es un tema de salud pública. Las nuevas leyes también permiten que cada familia pueda tener en su casa un cultivo de hasta 6 plantas. Esto que vos decías, eso ya puede arrancar. Y los consumidores que tienen que registrarse, ¿sí? El que quiera comprar marihuana tiene que registrarse y va a poder comprar hasta 40 gramos al mes en las farmacias. 40 gramos de marihuana, de las flores, no sé cuánto es, yo no conozco el tema. Y es un paquetito importante. Un frasquito, digamos. Sí, no, es importante. Un frasco importante. El costo, más o menos dicen, va a estar en $1 por gramo. De la marihuana es el precio en el mercado ilegal, según lo que explicaron desde el Instituto de Regulación y Control de Cannabis. O sea, hay un instituto en Uruguay para controlar el tema de la marihuana. Así que, bueno, mientras en Uruguay ya está todo en orden, todo bon, todo legal, acá en la Argentina todavía seguimos pidiendo, algunos siguen pidiendo, que la legalicen. Legalícenla. Legalícenla. Oh, mírala. A todos los barrios de Puerto Rico, Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitudes de los cinco. Y ahora nos vamos para el Caribe, ¿te parece? Vamos para Puerto Rico. Sí, vamos. Puerto Rico es... está en estos momentos en la mira de los fondos buitre. ¿Viste los fondos buitre? Los que están acá en Argentina y todo el conflicto que ya todos más o menos conocemos. Bueno, no es que lo hace con Argentina porque no nos quieren a nosotros. Son negocios. Acá la idea es ganar dinero. Si en el medio muere gente, no es un problema de ellos, ¿no? Ellos solamente son empresarios con mentalidad ganadora. La próxima víctima de los fondos buitre es la isla de Puerto Rico. Está en plena batalla para no caer en un nuevo default. Puerto Rico, recordemos, una colonia de los Estados Unidos que está como un estado asociado, sí, pero es una colonia, básicamente, que no puede decidir sobre un montón de cuestiones y tiene que acatar las legislaciones norteamericanas y las del Congreso. La deuda externa que tiene es de 72 mil millones de dólares, muy grande si comparamos los ingresos de un país como Puerto Rico con Argentina, por ejemplo. Tiene una deuda de cerca de 200 mil millones con un PBI muy, muy distinto. Bueno, en los últimos días recibió dos muy malas noticias Puerto Rico. Te cuento la primera. El Congreso norteamericano de esta colonia, que no es una colonia, le dijo que no puede agarrarse de la ley de quiebras. El capítulo 9 de la ley de quiebras permite a los estados, por ejemplo, hay ciudades como Detroit que entraron en quiebra. Uh-huh. Esto es entonces como las empresas, cuando el 65% de los acreedores acuerdan la reestructuración de una deuda, ¿sí? Vieron que cuando una empresa entra en quiebra y tiene los acreedores, dice, bueno, en vez de pagarte 10, te pago 3, con que 65% estén de acuerdo, el 100% ya está dentro del acuerdo, ¿sí? Esto que se plantea con respecto a la reestructuración de deudas. Bueno, el Congreso norteamericano dijo, Puerto Rico no puede hacerlo. ¿Por qué? Bien sabrán los legisladores norteamericanos por qué, pero no puede acogerse al capítulo 9 de la ley de quiebras y entonces no puede estar en una situación muy similar a la que la Argentina entró a partir del fallo del juez Griesa, que un porcentaje mínimo de acreedores puede dar vuelta una reestructuración de deuda. Uno dice, bueno, eso pasaría si hay fondos buitre que hayan comprado deuda, como pasó en la Argentina. Esa es la segunda mala noticia. El 20% de la deuda emitida por Puerto Rico fue comprada en los últimos meses por fondos buitres. El principal es Aurelius. ¿Te suena? Estuvo sonando acá también en los últimos tiempos. Aurelius es de Mark Brodsky, un ex empleado de Paul Singer. ¿Sí? Ese ya por ahí es más conocido. Del fondo Elliott. Los dos son demandantes de la Argentina y también ahora de Puerto Rico. Inclusive la estrategia que usan es bastante similar. Y le pidieron un informe a la consultora Centennial, que está formada por tres exdirectivos del Fondo Monetario Internacional, que son los que también dieron informes sobre la Argentina, y que plantearon, bueno, Puerto Rico puede pagar el 100% de su deuda. El 100% de su deuda puede pagar, dijeron estos muchachos de la consultora Centennial. ¿Qué tiene que hacer? Bajar los fondos de la educación, cerrar escuelas, subir impuestos y reducir el dinero para jubilaciones. Si hace eso, ¿te suena? Si hace eso, puede pagar la deuda sin problema. Un pequeño recorte. Un pequeño recorte donde hay que, dice, cerrar escuelas. Cerrar, está hablando de, hay que cerrar escuelas, hay que cerrar el Estado, lo que haya que hacer. ¿Cómo debe invertir Puerto Rico, no? En escuelas, entonces. Un montón. Bueno, invierte, ni siquiera gasta. Sí. Bueno, esta es la situación en Puerto Rico, nos reímos un poco, pero en realidad la situación ¿Y si usan tizas en vez de marcadores indelebles? Se puede ir ajustando a poquito, una sintonía fina. Hacer una sintonía fina, esa puede ser. Llámenlo a Nora de Lucía a ver qué ideas les tira desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, con el ajuste que no es ajuste. Pero la situación en Puerto Rico es realmente preocupante. Un país que, volvemos a decir, no tiene autonomía. Las decisiones las toma el presidente norteamericano, al cual no votan, y el Congreso estadounidense, al cual mandan algún que otro representante, pero son una colonia que ahora entra en default y habrá que ver qué es lo que pasa. Por ahora se ve bastante negra toda la situación. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey. Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer. Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza. Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar. Y el regreso va a ocurrir, pero va a ocurrir la semana que viene, el viernes, también a la misma hora, a las 7 de la tarde. Sí, vamos a estar acá en el piso y vamos, particularmente yo voy a estar en un congreso, Leo. Vas a estar telefónicamente. Sí. Sí, lo contaste en la reunión de producción, pero vamos a hacer para las... ¿En serio? Sí. No. Me voy al congreso. No, ¿dónde me voy? Vas a La Plata. A La Plata. Sí. Bastante. Sí. El congreso de agroecología. Sí, es de la Sociedad Científica de Agroecología de Latinoamericana y se tratan muchos temas. Van a haber diferentes mesas de redonda de distintos países. Vienen Ecuador, Perú, Bolivia, digamos, distintos países de Latinoamérica, Brasil, que trabajan en temas relacionados sobre las producciones agroecológicas. Bien, vamos a estar entonces haciendo salidas telefónicas desde allá para charlar con gente. Estaba re interesante para poder compartir con los oyentes también qué es lo que se está discutiendo en América Latina respecto a la agroecología. Bueno, tanto qué es lo que se está discutiendo con respecto, por ejemplo, a la ley de semillas, distintos temas, pero también qué es lo que se está haciendo, qué organizaciones, qué cantidad de organizaciones hay hoy en Latinoamérica haciendo agroecología. Buenísimo. Hicimos Latido Americano de este viernes. Víctor Vuelta, Sergio Pernas, Cecilia D'Amico, Eugenia Reynolds. Estaba a punto de cambiar el nombre, suele cambiar el nombre a todo el mundo. Leonardo Smerling, Martín Raffo, hoy con ausencia. Bueno, como siempre. Nombré a todos y todas. Nos reencontramos el viernes que viene a las 7 de la tarde, acá en la 90.1, el miércoles en FM Tincunaco también a las 7 de la tarde. Los que están ahí escuchando en FM Moreno, quédense porque ya en instantes arranca Aguas Fuertes. Chau, buen fin de semana. La radio se encendió y una voz se escuchó, es la de mi barrio y tu pueblo, que nos quieren decir, que quieren compartir, que el sur despertó. Silencios pagados, prebenda al capital, riquezas a expensas del pueblo. Aquel que no cayó, aquel que no olvidó ni con represión. El latido americano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido americano es testimonio fiel, fundido en información, porque día a día busca un poco de la verdad. Porque encender a la hoguera para liberar, y contra viento y marea hablar y sigue más allá. Latinoamericano es el grito tribal. Queda tu sangre y tu voz, latido americano, es testimonio fiel, fundido en información. Porque día a día busca un poco de la verdad, porque encender a la hoguera para liberar, y porque a pesar de todo la crisis sigue más allá. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.